gloria en tu trono celestial. Tu nombre exaltamos con amor sin igual. En tu presencia encontramos paz y luz. Te adoramos, oh Señor. Tu voz resuena en mi corazón, Dios de amor y eterna gracia. En tu bondad encuentro redención. Tu luz brilla sobre mí, tu verdad me hace libre aquí. Dios de paz y salvación, en ti encuentro mi canción. Rey de gloria, en tu trono celestial. Saltamos con amor sin igual. En tu presencia encontramos paz y luz. Te adoramos, oh Señor, con gratitud. En cada paso de mi jornada, tu mano me guía con firmeza. Dios de esperanza y fortaleza, en tu amor encuentro mi fortaleza. Tu paz llena mi ser entero, tu amor transforma mi sendero. Dios nuestro, fuente de vida y amor, en ti encuentro mi fervor. Rey de gloria, en tu trono celestial, tu nombre exalta. Con amor sin igual, en tu presencia encontramos paz y luz. Te adoramos, oh Señor, con gratitud. Oh, oh, oh. Eres santo, santo, santo, Dios de toda majestad. Toda la tierra te adora. Por tu nombre en exaltación, eres grande, grande, grande, Dios de poder y verdad. Con los ángeles te adoramos, tu amor nunca cesará. Rey de gloria, en tu trono celestial, tu trono celestial, tu nombre exaltamos con amor sin igual. Con amor sin igual, en tu presencia encontramos paz y luz. Te adoramos, oh Señor, con gratitud. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro Rey de toda creación. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra esperanza y salvación. Rey de gloria, en tu trono celestial, tu nombre celestial. Tu nombre